El ser uno les dice, acabaron las etapas de ser, adeptos, seguidores, rezadores, acabó la veneración, adoración, apegos, devoción y más de, el hombre por el hombre cayó un momento y prosiguió y cuando decimos hombre nos referimos a todo lo que tenga imagen y semejanza de él. El hijo pensamiento no fue creado por el principio único para que lo venere o adore, él fue creado para ser su brazo derecho, su ayudante, sus ojos y brazos y para ser tan creador como su padre. Por lo tanto, ustedes pueden ser sus propios sanadores y transformadores de sus existencias. Libérense de lo que los ata, sean libres. No vean la luz lejos de ustedes, porque ustedes son la luz. 247. ¿Quiénes son? Sanadores de almas. 1. Son aquellos que han curado su alma y enseñan a los otros para que se curen a sí mismos. 2. Son los verdaderos transmisores de las enseñanzas universales. 3. Son almas que ayudan y forman seres libres, responsables y conscientes de su existencia eterna. 4. Los sanadores de almas llevan su palabra y la siembran en el campo de la vida, ofrecen su vida para el beneficio de los demás. 5. Jamás pretenden adquirir beneficios materiales, ellos ya no lo necesitan. 6. Enseñan con su ejemplo y virtud. 7. Trabajan para el universo incansablemente. 8. El verdadero sanador de almas, es un ser que trabaja a beneficio de otros seres, llevando su luz por donde él camine. Cuando ustedes vean o perciban a aquellos que se dicen sanadores de almas y quieren posesionarse de ellas, no es un sanador, es un vampiro de almas. Se alimenta de ellas y cubierto de un manto engañador, se presentará como un lobo vestido de oveja. 248. Es cierto que el corazón es más importante que el cerebro. No, los dos tienen la misma importancia, respondió el hermano interano, mientras el primero emite electricidad, el segundo emite vibración. El alma vive de electricidad, pero el espíritu existe de la vibración. A pesar que ambos están unidos y dentro de un molde hombre, se separan cuando la energía desencarna. El alma vive en el electromagnetismo y el espíritu en el magnetismo. El alma vive en los grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del electromagnetismo y el espíritu en el sexto, séptimo, octavo y noveno grado del magnetismo. El alma vive en la ciudad interna, Atlantis, Cono Sur, y el espíritu existe en la ciudad interna, Lemur, Cono Norte.